FM Moreno 90.1. Estación de radio. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Antes de querer hacer despido masivo como estuvo haciendo. Bien, ¿están confirmados los despidos que hasta el viernes llegaban casi a 86 trabajadores? Sí, llegó hasta casi 94 llegamos. 94 trabajadores. 94 trabajadores. Que el día viernes no lo dejaron ingresar, ¿no?, a su puesto de trabajo. Ajá. No llegó ningún telegrama de despido a nadie todavía. No, telegrama no. Llegaron, sí, de así avisando de que si no se presentaban a trabajar iban a ser despedidos, pero no, intimaciones, pero no, de despido no. Walter, ya están todos trabajando, así que no pueden tomar ninguna medida. Walter, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo se están desarrollando las actividades ahora dentro de la fábrica? Y mira, ahora están todos trabajando los chicos. Volvió toda la normalidad, todo. Quedó todo igual como estaba antes de empezar la huelga. Todo normal, los chicos trabajan lo más tranquilo, cada uno en su puesto de trabajo. ¿Ustedes entonces tienen que esperar 15 días? 15 días. Para ver cómo continúa esto. Ajá, 15 días hábiles son. Bien, y Walter, en este momento el sindicato, ¿qué postura ha tomado al respecto? Y bueno, el sindicato también estuvo el sábado, porque teníamos que firmar de dos partes el acuerdo, así que el sindicato manifestó que sigue estando con los trabajadores y que, bueno, que tenemos que esperar y a ver cómo se resuelve todo esto. Acá el puntepiro va a tener que dar la empresa. Si la empresa toma alguna medida o despide algún pibe, sabe lo que va a pasar. Mientras tanto, nosotros esperar a ver qué es lo que hace la empresa. Muy bien. Una postura de que si ellos tocan a uno, nosotros tenemos que volver a parar. Walter, ¿cuál es el ánimo de los trabajadores hoy? No, los pibes están contentos porque demostraron que todos juntos se puede luchar y que sirve para las demás plantas también, que no se tienen que dejar presionar por nadie. ¿Habían presentado ustedes un documento ante el Ministerio de Trabajo, una carta? Ese día que fuimos nosotros estaban leyendo entre todos una carta que iban a presentar. Sí, la presentamos en el Ministerio de Trabajo de Capital el día viernes, fue presentada, y el sindicato hizo lo mismo, pero en el de La Plata. Ahora, Walter, ¿los 94 despidos quedaron suspendidos en este momento? No, los despidos eran 5 nomás. Los otros eran, no los dejaban entrar en seguridad, no los dejaban entrar por pedido de la empresa. Ellos sí tienen la capacidad de hacer eso, pero despedidos no hubo ninguno. No los dejaban entrar, que ellos toman medidas como bueno, ustedes se adhieren al paro, nosotros vamos a empezar a echar gente. Claro, pero el día viernes ustedes esperaban esta cantidad, más de 80 despidos para las 2 de la tarde. Sí, y es lo que pasó. pasó eso, hubo de... Claro, pero finalmente, a ver, no fueron despidos, sino que ese día no dejaron ingresar a los trabajadores. Claro. Pero hoy sí, ya pueden ingresar. Sí, hoy sí, ya, claro. ya están todos trabajando normalmente, así que... Por suerte se definió de una vez y ahora hay que esperar que la empresa... agarre y no quiera hacer una locura de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque la verdad es una locura lo que querían hacer. Bien, ¿va a haber una nueva reunión entre ustedes, entre todos los trabajadores, una asamblea? Sí, estamos pensando para ver si el fin de semana nos volvemos a juntar todos y hablar, resolver algo de todo lo que puede llegar a pasar. ¿Ustedes? Walter, discúlpame, cuando nosotros hicimos la entrevista con vos nos decías de la posibilidad de que Bimbo compre la empresa. ¿Esto fue así? ¿Tienen alguna novedad al respecto? Sí, no, esto ya está confirmado hace rato ya. Desde octubre del año pasado está confirmado esto. Pero, como ya te comenté, ese día que me hicieron la nota, acá la gente no la quiere. Y como no quieren a nadie de nosotros lo que tenemos planteado es agarrar y donde echen a uno tenemos que parar la planta. Esto es así. Muy bien, Walter Ayala, muchas gracias por la comunicación telefónica y bueno, estamos en contacto cuando haya novedades, ¿sí? Listo, gracias, muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras y Costa Rica. Por la vuelta de Celaya. El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, propuso este sábado 7 puntos para un acuerdo sobre el conflicto en Honduras, que contempla la restitución de Manuel Celaya al frente de un gobierno de reconciliación y el adelantamiento de las elecciones al 25 de octubre. La Cancillería costarricense dio a conocer un comunicado en el que detalla la propuesta que el presidente Arias presentó en San José a los delegados del depuesto Celaya y del mandatario de facto en Honduras, Roberto Micheletti. En ese sentido, el gobierno de facto de Honduras, encabezado por Micheletti, rechazó un acuerdo inmediato para la restitución del presidente legítimo Celaya, propuesto por Arias. Arias dijo que esos 7 puntos pondrán fin al conflicto y permitirían al pueblo del hermano país al recobrar la fe perdida y volver a transitar por la ruta de la democracia, una propuesta que ahora debe ser analizada por las delegaciones para sobrellevar la crisis devenida del golpe del 28 de junio. Nacionales. Tope a las retenciones. Dado que el 24 de agosto vence la prórroga para que el Ejecutivo imponga impuestos sobre el comercio exterior, en el Congreso ya comenzaron las negociaciones entre oficialismo y oposición para acordar los nuevos términos de esta prórroga. La idea es crear una delegación controlada de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo en materia de política arancelaria. En concreto, se dejaría en manos del gobierno la potestad de mover las alícuotas de derechos de exportación e importación en una banda o franja determinada. Pero ante cualquier incremento de los valores porcentuales sobre el techo establecido, el mismo deberá ser tratado en el Congreso. A pesar de las especulaciones acerca de que sectores de la oposición votarán en contra de las prórrogas, la mayoría acuerda en que el gobierno debe tener cierto margen de acción en el terreno arancelario ante cambios ocasionales de los precios de productos y materias primas a nivel internacional. provinciales. Santiago del Estero. Patrimonio gubernamental. La investigación sobre el veloz crecimiento patrimonial del ex intendente de Santiago del Estero, Julio Alegre, dio ayer con una pieza clave. Oscar Farías, ex director de Obras Públicas, se entregó voluntariamente a las autoridades y quedó detenido, sospechado por ser cómplice de Alegre. Luego de que estallara el escándalo por la supuesta malversación fraudulenta de millones de pesos pertenecientes al Estado, Farías comenzó a ser buscado por ser la mano derecha del ex jefe comunal. Sin embargo, no fue la policía la encargada de atraparlo. El ex funcionario se presentó por voluntad propia, junto a su abogado José Bernardo Herrera, en la comisaría 34 de la ciudad de Selva, donde se puso a disposición de la justicia. De esta forma ya no quedan prófugos en la causa que se encuentra en manos del juez del crimen, Gustavo Herrera. Tanto Alegre como Farías se encuentran detenidos y acusados de pertenecer a una asociación ilícita, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Locales. Nuevo debate con las organizaciones. Después de más de un mes sin celebrarse, el pasado jueves se realizó un encuentro ampliado del Foro de la Niñez en el que participaron distintas organizaciones sociales. Juan Ramón Martínez, referente de este espacio, dialogó con Recorte Informativo, se refirió al encuentro y a algunos de los grupos que estuvieron presentes. Nosotros convocamos a un encuentro ampliado del Foro por los Derechos de la Niñez, así que han venido organizaciones sociales que participan, integran el foro y otras que no. Hubo más de 12 organizaciones, la Mesa de Niñez de la Coalición Cívica, el Frente Unidad Barrial de Desocupados y Ocupados de Merlo Moreno Rodríguez, Proyecto Sur, ATE, SUTEBA, distintos compañeros que comunicadores de distintas FM que participan y colaboran activamente en el foro, la murga Maranata y la murga Los Murgueritos de Rififí, los jóvenes de Jardines y Barrio 2000 y un grupo de jóvenes de Cuartel Quinto. En el evento se armó un cronograma de todas las actividades que se concretarán en el mes de agosto, en su mayoría relacionadas al Día del Niño. Salió todas las actividades de agosto que tienen las organizaciones civiles que integran el foro, así que armamos un cronograma para tener presencia del foro en cada actividad que se haga para el Día del Niño y todo el mes de agosto. Salió también una actividad propia del foro para el 7 de agosto, que es una actividad de juegos callejeros al frente de la municipalidad. O sea que vamos a cortar la calle y hacer distintos juegos, la rayuela, la soga, juegos tradicionales que ya no se hacen, ¿no? Un poco para revivir los más grandes y otro para que lo aprendan los chicos de ahora, ¿no? Y otra cuestión importante, que en septiembre vamos a retomar y relanzar la campaña de promoción de derecho y cultura por los pibes. Eso va a ser una gran marcha de muchas organizaciones sociales de Moreno. Pese a que no concurrieron autoridades municipales, Juan Ramón Martínez manifestó su conformidad por el desarrollo del foro. Más que contento, y esperaba que fuera así. En una de esas no esperaba la cantidad de personas, o sea, creí que íbamos a ser menos porque, bueno, hacía rato que no nos reuníamos y siempre en este proceso de volver a reiniciar cuesta un poco, pero digo, más allá del frío y la pandemia de la gripe y todo, las organizaciones están firmes, y están firmes como en su lugar, ¿no? En su barrio, con su actividad. Digo, porque acá los que le ponen el cuerpo siempre al tema social

Muy bien, continuamos en Recorte Informativo, 45 minutos han pasado de las 9 de la mañana y ya nos acompaña aquí nuestro compañero Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Buen día, es una circunstancia que esté hoy, estoy esperando... ¿Qué estás esperando? A mi hija. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, era importante convocarte porque... Claro, porque estaba planificado. Sí, justamente. Sí, estaba en el guión. Tenemos una entrevista con Víctor Zamba de Aprile, ¿no? Integrante de las 62 organizaciones peronistas. Y bueno, lo consultaste, Rubén, acerca de la actual mirada política que puede tener, ¿no? Acerca de lo que está ocurriendo, desde lo laboral, desde lo salarial, desde la figura de Hugo Moyano, hoy cuestionada, o por lo menos por algunos sectores del sindicalismo, ¿no? Varios puntos habló de Aprile en la entrevista. Quien más lo cuestiona a Moyano es Barrio Nuevo. Y Moyano es un hombre que tiene muchísima cercanía con la Casa Rosada, es aliado estratégico del matrimonio Kirchner. Y efectivamente, Aprile es un hombre de las 62 organizaciones, está en lo que es el área social. ¿Fue en algún momento secretario general, no? No, me entiendo que no. No, no, es secretario. De la UTA. Claro, es secretario acá de las 62 organizaciones locales, claro. Sí, ahí sí. Pero a nivel nacional, no. Claro. Estamos en vacaciones ya. Sí. Hay algunos lapsus que tenemos. Y esto del escenario laboral, precisamente porque la Unión Industrial Argentina, cuando habla más de 200.000 despidos, que coincide con la cifra de la CTA, proyectando la UIA, 500.000 de despidos, lo que alguna vez de Gennaro dijo, tenemos que pensar que es el doble. Si los industriales reconocen la mitad, es el doble. Me parece que marca una situación en donde ya... ¿Cuál es la crisis del impacto? No, hace muchísimos años que la Argentina tiene impacto porque hay una crisis estructural que ahora se hace mucho más palpable en estas decisiones empresariales de despedir a los trabajadores, o lo que es el despido arbitrario, o lo que es la suspensión sin causa, o lo que son los programas de crisis o anticrisis, en donde queda confirmada la voluntad del gobierno hasta aquí, voluntad política, de trabajar con el esquema de subsidios, y luego los empresarios no poner en juego las ganancias que obtuvieron en los últimos 6 años. Así que de Aprile responde el escenario laboral, y un tema que siempre quedó ahí, que nunca se trató en el Congreso, que tiene que ver con la triple indemnización. Esto es para que se entienda, si un empresario quiere despedir a Rodrigo, por ejemplo, puede el sindicato argumentar que en caso de despido le tienen que pagar tres veces la indemnización. ¿Sí? Motivo por el cual, si son despidos masivos, el desembolso de la empresa sería muy importante, la erogación. Por lo tanto, piensan, no, mejor sostenemos, y hacen un cálculo de ganancias que se pierden. No es que pierden plata, pierden ganancias, tienen un margen menor. No, algo que dijo Horacio Meguira, ¿te acordás, Rubén, en una entrevista que le realizaste? Los sindicatos no están tratando de que se sostengan los puestos de trabajo, sino luchar por la indemnización. O, en este caso, por la triple indemnización, pero es algo que todavía nunca se discutió. Por eso, la triple indemnización Recalde, el legislador nacional, que proviene desde el seno del sindicalismo, un abogado, había anunciado que el oficialismo iba a tratar esto de la triple indemnización por ley, entonces se obliga. Bueno, quedó cajoneada la ley. Está claro que en la Argentina los empresarios tienen alguna cuota de poder. Aumento camionero, pedido de aumento de la UON, paritarias a discutir de distintos gremios, y un gobierno que creo que se acuerda tarde de llamar a dialogar, pero bueno, bienvenido sea, que alguna vez se dé como se está dando ahora. ¿Cuál es la mirada que tenés respecto a los 225.000 despidos que hay en la Argentina, reconocido por la UIA y también por la CTA, ¿no? Que marca, por supuesto, una desaceleración económica y el castigo histórico que es la variable de ajuste de los trabajadores? Bueno, esto siempre nosotros lo dijimos. Yo creo que es preocupante. Y yo creo que la CGT el otro día, yo no puedo hablar con veracidad si lo tuvo en cuenta cuando fueron a sentarse hace poco al gobierno, o si gobierno lo tiene en agenda. Pero yo creo que esto no se revierte de un día para el otro, sino que las cosas se saben, se vienen sabiendo, se ocultan, y ahora nos encontramos con esta situación que creo que es alarmante para el mundo del trabajo, ¿no? Vos decías recién, Víctor, que el gobierno se acuerda tarde de dialogar, pero ha tenido un diálogo muy fluido y reconocimiento hacia Hugo Moyano, secretario general de la CGT. ¿En qué aspectos crees vos que falló el gobierno en la convocatoria al diálogo? No, yo creo que en el tema de la CGT y en el tema de Hugo Moyano en particular, yo creo que la responsabilidad no cae sobre Moyano, cae sobre las conducciones de cada gremio según cómo lo manejen. Digamos, uno puede ir con la preocupación a la CGT y comentar lo que le está pasando en su gremio, pero en definitiva yo creo que estos resortes se tienen que manejar a nivel de cámaras empresariales, a nivel de Ministerio de Trabajo, y por último, si el conflicto se viene agrandando, yo creo que tiene que tener resorte el gobierno. Si hay para subsidios, como si vinieron dando para salvataje de empresas, yo creo que la metodología tendría que ser otra cosa, ¿no? Darle posibilidad a las empresas, lo que siempre hablamos también, de que vengan a invertir y que nosotros pasemos a ser un país serio. ¿Y qué pasó con la triple indemnización, que era una herramienta muy interesante y que quedó ahí trabado, sin tratamiento, y que llevaría a que los empresarios no protejan sus ganancias en detrimento de la fuente laboral? Y bueno, yo creo que eso quedó stand-by. Cuando se juegan con intereses que desfavorecen a los empresarios, las cosas quedan ahí, detenidas en el tiempo. Así que no creo que esto tenga un resurgimiento. Pero más allá de esto, yo creo que había que pensar en futuro, yo creo que había que pensar en proyecto de país, y yo creo que había que pensar en serio en de que de una vez por todas, ahora que se está dando una mesa de diálogo, que el diálogo sea fructífero, que sea un diálogo sincero y que se digan las cosas como son, como también uno a veces tiene que del desconfío que después del acto lesionario del último que hubo en el país, al otro día salte el tema de esta pandemia, que me parece que es una aberración. Yo creo que esto fue ocultado para no dejar de lado el acto lesionario. Es evidente, Rodrigo, que en las últimas dos semanas las notas que realizamos en términos políticos con los dirigentes demuestran qué bajo está Kirchner en la consideración de todos. Laprida siempre mantuvo como una cierta crítica hacia Kirchner, pero reconoció el crecimiento de la Argentina, y es indudable que la CGT es un baluarte para el gobierno, para la administración de los Kirchner. Es estratégico porque desde la asunción de Néstor Kirchner hasta aquí, más o menos ha sido como un parámetro el techo que siempre fijó la CGT a través de los convenios. Camioneros es un ejemplo, del 17 al 18, dejando cerrada cualquier posibilidad, que la CTA todavía no es reconocida, aun cuando hay un fallo legal que le debería otorgar, y también una convalidación de la Organización Internacional de Trabajo, de que la CTA tiene la personería que el gobierno no le entrega. El gobierno desconoce un fallo de la Corte Suprema en este aspecto, pero la CGT ha sido clave, entonces sigue siendo clave para la CGT el gobierno de Kirchner, y Kirchner para la CGT. Así que en ese aspecto, el convenio de camioneros, decía Daprile cuando le consulté esto de los 200.000 despidos, es una barbaridad que se ocultó, y se sigue ocultando por el INDEC, claro está. Claro, y cuando dice de abril, nosotros lo dijimos, no recordamos una entrevista donde la CGT haya dicho hay 220.000 despidos. No, lo que por ahí nosotros dijimos, no sé a qué se refería de abril concretamente, esto no, por el contrario, la CGT, la última nota que escuché fue la de Piumato, destacando las bondades de un sistema que por supuesto ha sido superador y ha mejorado en términos laborales la destrucción de los 90, eso es incuestionable. Lo que no se negocia son las condiciones de trabajo, ¿no? Que esto también es... No, las condiciones son de precarización laboral, ¿sí? Que eso sostiene lo de la década del 90 ahí. Bueno, y la segunda parte de la entrevista la realizamos con el secretario general de las 62 organizaciones peronistas acá en Moreno, ¿sí? Que es integrante del Partido Justicialista porque es secretario gremial del PJ local. Tiene que ver con, no Kirchner, sino Wes y Arregui. ¿No son ellos también algo responsables por 15 años de gestión del resultado del 28 de junio? Y ahí da una primicia, de que en los próximos días, si es que se confirma lo que él dice, asumirá un cargo en el Departamento Ejecutivo, en la Municipalidad. Una dirección que le crean a Daprile. Mira, yo no sé si la culpa es de... Ahora lo puedo hablar con mayor naturalidad. Yo no sé si la culpa es de... de lo de Arregui o si es de lo de Mariano Güell. Ellos son los conductores. A lo mejor lo que se tendrían que poner en las pilas son aquellos que se dicen adictos o que se dicen a veces en declaraciones hermanos, amigos, porque nosotros, con el intendente o con Mariano Güell o con... Yo creo que a veces no le hacen ningún favor con las cosas que hacen. Yo creo que, entonces, que digan cuál es la función del concejal, el leer solamente lo que van a discutir dentro del Consejo Deliberante, y estas cosas dan como para que se implemente una política nueva si la van a querer implementar. Y esto lo digo con mucha responsabilidad, porque vos a lo mejor te estás sorprendiendo por qué da Prilo y habla como habla, porque hubo señas hacia mi persona y yo he tenido confrontaciones. Hoy soy el secretario gremial del partido. Yo hoy por hoy, dentro de muy poco, yo creo que ya esta semana está definido, paso a cumplir una función dentro del Ejecutivo. ¿En qué área? Como prosecretario gremial, como un director, un coordinador dentro de lo que va a ser todo el tema gremial. La verdad que... Es un cargo nuevo que se crea, entonces. Y creo que esto también es una apertura que se le quiere dar también, ir mostrando figuras, una figura nueva. Yo soy una figura nueva dentro de la estructura del municipio. Y de April es nuevo, sí, comparativamente con otros dirigentes, sí. Es nuevo en el reconocimiento, en el conocimiento de Moreno. Y hay que ver cómo repercute esto de la creación de una dirección gremial que tenga alguna coordinación. ¿Vos sabés que estuve pensando mucho sobre la coordinación? Acá hay dos gremios importantes, el sindicato y ATE. ¿Sí? En términos municipales, digo, ¿no? ¿Qué sería el hombre que recibe a Marrelli previo al pedido de Marrelli, digo, el secretario de los municipales, el sindicato de trabajadores municipales, para decir, bueno, a ver cuánto es lo que quieren? Recibirá a ATE. A Luis Ibáñez. Función que le corresponde a la secretaría privada, porque estas negociaciones las ha llevado Patricia Jorge adelante, y luego el intendente Arregui, como para cerrar. Será el hombre que promueva las paritarias en el orden local, para lo cual tiene en Recalde y otros legisladores la posibilidad de que sea sancionada esa ley porque existe el proyecto. ¿Cuál será la función de Dapril? Ojalá que la municipalidad, digo, a través de la Secretaría de Prensa o la Dirección de Prensa, como corresponde, cuando Dapril acceda a este cargo nuevo que se cree. ¿Qué será a partir del 10 de diciembre también? No, esto es ahora, debe ser ahora. O sea, no, el 10 de diciembre son quienes fueron elegidos a través de la pero boleta. Pero siempre puede haber cambio. No, yo te diría que lo pienses así. Dapril debía estar en la lista de concejales. Dapril no estuvo en la lista. En el 2007 sí estuvo. Está bien, pero en esta no estuvo en la lista. ¿Sí? Y siempre se pagan con cargos aquellos acuerdos. Se lo pregunté a Jorge Alagastino. Usted no está en la lista, pero que aportó tanto. ¿Espera que lo convoquen al Ejecutivo a algún cargo? Me dijo, no, todavía no. Estoy hablando hace 2 meses atrás. Para que Víctor Daprile y su estructura acompañase a Güell y a Rey en la testimonial, si no estaba en la lista, ¿qué pasó? Se le ofreció un cargo. Un cargo. ¿Sí? Bueno, por eso ahora dice, en esta próxima semana, es decir, esta semana ya se define, ya se firma, pero se firma ahora. No puede pagar Güell en diciembre, o a Rey en diciembre, paga ahora, ¿está? Muy bien. 10 en punto, vamos al panorama, ¿sí? Sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas y hay resistencia. Porque caminamos del mismo lado, dando luchas, desenmascarando ganas. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Nicaragua. No al envío de tropas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró que no he enviado ni enviaré tropas a las fronteras con Honduras, pero para presuntamente respaldar el retorno del depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya. El mandatario nicaragüense sostuvo un encuentro con la premio Nobel y dirigente indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, quien le explicó pormenores del golpe de Estado en Honduras. Ortega denunció que el ejército hondureño ha movilizado tropas y armamento pesado a la frontera común con Nicaragua, lo que calificó como un impresionante despliegue militar. Destacó que Micheletti no ha podido impedir que salgan las noticias de Honduras, donde en estos momentos están participando en demostraciones en las calles miles de mujeres, de maestros, que están dando la batalla junto con los movimientos sociales. Nacionales. Aumento de la pobreza. La pobreza trepó al 31,8% y la indigencia al 11,7% en el primer semestre de 2009, por lo que más de 17 millones de argentinos tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Así lo indicó ayer un estudio de la consultora privada Ecolatina, que precisó que el 12,7 millones de argentinos son pobres y 4,7 millones indigentes. Los relevamientos del índice de precios al consumidor de la consultora indicaron que la canasta básica alimenticia, que mide la línea de indigencia, subió un 11,3% en junio y acumula un 5,1% en el año. Más de dos tercios de la suba registrada en la canasta básica de alimentos se explican por el incremento de precios en productos como la papa, la carne y la leche. La canasta básica alimenticia alcanzó 251,7 pesos en junio para un adulto equivalente y 809 pesos para una familia tipo, padres y dos hijos, duplicando su costo en 3 años. Provinciales. Salta. Amenaza de suspensiones masivas. Daniel Briones, presidente de la Asociación de Productores Forestoindustriales y Comerciales de la provincia, afirmó que hoy notificarán a los trabajadores de la industria maderera, que en su mayoría trabajan en negro, de la suspensión de sus labores ante la supuesta falta de materia prima. Según Briones, la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial afecta las condiciones del sector maderero como del campo, priorizando el ambientalismo, fortaleciendo ante el fallo judicial, lo que deja sumergido al sector maderero en una crisis total. La Corte Suprema había ordenado a fines del 2008 el cese de los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria de la provincia de Salta, autorizados por la provincia durante el último trimestre del año 2007. La medida tiene carácter provisional. Locales. Está el nombramiento. Víctor Daprile, integrante de las 62 organizaciones sindicales peronistas, habló de los conflictos laborales y los aumentos por sectores. Consultado por el proyecto de la triple indemnización, Daprile relacionó el no tratamiento por el poder e influencia empresarial. Bueno, yo creo que eso quedó stand-by. Cuando se juegan con intereses que desfavorecen a los empresarios, las cosas quedan ahí detenidas en el tiempo. Así que no creo que esto tenga un resurgimiento, pero más allá de esto, yo creo que había que pensar en futuro, yo creo que había que pensar en proyecto de país, y yo creo que había que pensar en serio, en de que de una vez por todas, ahora que se está dando una mesa de diálogo, que el diálogo sea fructífero, que sea un diálogo sincero y que se digan las cosas como son. En el campo político, Daprile, que fue muy crítico de la administración de Wes Diarregui, arribó a una serie de acuerdos y espera la confirmación para convertirse en funcionario municipal con una dirección creada a su justa medida. Hubo señas hacia mi persona y yo he tenido confrontaciones. Hoy soy el secretario gremial del partido. Yo hoy

del cual ustedes no están ausentes, digo, quizás no en su presencia física, pero sí están elaborando un documento en base a esto, ¿es así? Sí, exactamente. Ocurre que desde uno de los espacios en los que trabajamos nosotros, como Acción por la Biodiversidad, que es la Red Nacional de Acción Ecologista, que integra a más de 74 organizaciones ecologistas de todo el país, de distintas regiones, y que trabajamos en distintos ámbitos, y que tiene ya casi, a pesar de que no es muy conocida masivamente, más de 20 años de historia, estuvimos reflexionando sobre todo sobre cuáles son las ausencias en este llamado al diálogo, ¿no? O sea, sentimos que se habla de una reforma política, vemos que se habla de esta convocatoria a empresas y a los sindicatos para conformar un mecanismo en el cual se pueda discutir sobre el tema de salarios, pero bueno, nosotros observamos con mucha inquietud que básicamente no se llama a discutir sobre cuáles son los problemas más serios que sufrimos los argentinos. Sin duda, hablar del tema de salarios y de la redistribución es un tema fundamental, pero, y mucho más viendo la connivencia que hay entre sindicatos y empresas, no sabemos en qué medida esto se va a profundizar e ir a abordar realmente las problemáticas de ingreso de los argentinos. Pero lo que a nosotros nos preocupa es la ausencia de una cantidad de temas muy importantes, y específicamente en lo que hace a lo socioambiental, que no están en la agenda, y parece que no hay ninguna intención de ponerlos en la agenda. Y por lo tanto, desde hace un... Bueno, en el momento en el que salió la convocatoria al diálogo, nosotros nos pusimos a trabajar desde la red y desde la colaboración de estos distintos ámbitos para proponer un documento en el cual se están planteando con claridad estos temas. Probablemente entre hoy y mañana este documento dé a la luz, pero yo puedo ya ir adelantando algunos de los temas que son claves para nosotros y que están ausentes del diálogo, ¿no? Carlos, recién decíamos, si tendríamos que hacer un orden de prioridades, ¿cuáles serían el primer problema socioambiental que hay en Argentina en este momento? Habría que presentarle a la presidenta para comenzar a charlar, desde usted, desde la organización, desde el análisis y el trabajo de todos los días. Bueno, para nosotros, en primer lugar, y esto es importante, es claro que Argentina en este momento está en emergencia socioambiental, y lo primero que estamos pidiendo en este documento es la declaración de la emergencia socioambiental, porque si no se reconoce, así como se ha reconocido la emergencia sanitaria, si no se reconoce la emergencia socioambiental, no podemos ponernos a trabajar y a enfrentar los problemas que tenemos con la dimensión que tienen, ¿no? Entonces, desde el marco este de declarar la emergencia socioambiental, que vamos a transmitir al Poder Ejecutivo y también al Legislativo para que se pueda abordar esto por vía legislativa, nosotros estamos planteando muchos de los temas que son centrales en esta problemática, y el primero de los problemas serios que tenemos como país es este del saqueo territorial, ¿no? Que ocurre de distintas maneras en distintos lugares de la Argentina, pero que muy claramente nosotros estamos siendo sometidos a un saqueo socioambiental completo, devastador de nuestros territorios, en los cuales toda la cordillera está siendo vaciada de minerales, toda la pampa está siendo vaciada de su suelo para convertirlo en poroto de soja, todas las zonas donde hay bosques están siendo deforestadas, arrasando con uno de los principales patrimonios naturales que tenemos, y todas las zonas donde se puede hacer forestación, como por ejemplo ocurre en Misiones y en otros lugares de la Argentina, se están imponiendo monocultivos, plantaciones de árboles, que, bueno, básicamente esto, nos están dejando sin territorio, nos estamos quedando sin suelo, con los árboles, con la soja, con la minería, se está destruyendo o extrayendo brutalmente el agua que tenemos y que son el principal patrimonio que tenemos para dejarle a futuras generaciones. Y nosotros creemos que no se puede debatir la problemática de la Argentina de hoy sin pensar en qué Argentina le estamos dejando a nuestros hijos. Carlos, que se declare la emergencia socioambiental, ¿qué permitiría esto desde la acción que tiene la presidenta y los poderes ejecutivos de todas las provincias, ¿no? ¿Qué permitiría esto? ¿Acciones más dinámicas? ¿Saltear algunos procesos más administrativos, burocráticos para tomar decisiones? Para nosotros hay dos partes significativas de la declaración de la emergencia. Por supuesto que lo que pretendemos no es que se declare una emergencia formal que deje sin hacer nada y estamos en emergencia, entonces nos quedamos todos tranquilos. No, nosotros lo que pretendemos es que la emergencia signifique básicamente el tomar medidas concretas, el asignar recursos para los problemas que hacen falta, y en tercer lugar, el generar mecanismos concretos de participación, porque son muchísimas las comunidades locales que tienen respuestas, que están exigiendo que se les escuche, y que, bueno, como ustedes vienen transmitiendo de aquí, compartiendo distintas luchas semana a semana, no solo no son escuchados, sino que muchas veces son reprimidos, ¿no? ¿Y han escuchado a algún sector de algún partido político que va a estar sentado en esta mesa de diálogo que haya planteado algún tema ambiental? Bueno, ¿hasta ahora alguien ha planteado algún tema relacionado a esto? Por supuesto que quien ha estado un poco a la altura de estas problemáticas e incluso ha estado participando, por ejemplo, de las reuniones de la Unión de Asambleas Ciudadanas, Espino Solana, que ha llevado claramente la voz del saqueo de los recursos naturales y que, por otro lado, se ha puesto en contra de la minería a cielo abierto. Y si bien nosotros sentimos que en Proyecto Sur todavía hay muchas limitaciones en cuanto al abordaje, por supuesto que hay un diálogo y se van a acercar estos documentos para que, bueno, ellos, como Nuevo Encuentro, que también tienen y comparten esta preocupación, puedan llevarlo a la mesa del diálogo, ¿no? Pero nosotros creemos que este diálogo debe exceder y hay que encontrar mecanismos para que no solo sea con los partidos políticos de representación parlamentaria, sino con otras voces de la sociedad que sin duda son muy significativas y que se expresan en toda la Argentina y que sin embargo no tienen todavía un espacio para ser escuchados en esta dimensión, como son, como digo, los movimientos ciudadanos, las organizaciones campesinas, los pueblos indígenas, donde si bien existen algunas vías de comunicación, no existe este diálogo necesario. No, y no hay que olvidar, Carlos, que más allá de que ahora se intente esto de retomar un diálogo con distintos sectores, las decisiones que ya ha tomado el Poder Ejecutivo, la última, recuerdo, el día de la minería, la presidenta firmando el contrato con el gobierno chileno y la Barrick Gold, ¿no? Bueno, por supuesto. Para no olvidar, ¿no?, lo que ocurrió antes de las elecciones también, ¿no? Por supuesto que parte de este documento, y es muy importante lo que mencionás, para nosotros es fundamental que no se puede hablar de iniciar un diálogo socioambiental, ¿no?, o de distribuir la riqueza. Sin plantear qué están haciendo las corporaciones en este momento, sin decir, bueno, reafirmamos la ley de glaciares tal como se aprobó por unanimidad en el Congreso y se vuelve atrás con este veto de la presidenta, que justamente fue abrir las puertas a Barrick Gold para el proyecto de Pascualama, ¿no? Las contradicciones a la hora de llamar al diálogo también. Pues se discute una ley y luego es vetada. Hoy se llama al diálogo luego de las elecciones y en su momento no se dio o no se avaló después del debate y lo que había salido desde el Congreso, y hoy se llama el diálogo, como para tener en cuenta las contradicciones. Lo que nosotros creemos, y que creo que es parte de la sociedad, es que es necesario no solo llamar a un diálogo, sino también hacer una retrospectiva de cuáles fueron los errores y no echar la culpa a los opositores o a los medios solamente. Sin duda, uno no puede negar que aquí el lobby del campo y los intereses de los medios grandes de comunicación que apoyaron todos estos intereses tuvieron bastante que ver en esta derrota, porque hay que mirar quiénes son los que están de ese otro lado como ganadores, ¿no?, y cuál es el proyecto que tienen, pero sin duda, sin mirar cuáles son los propios errores, uno no puede avanzar en una transformación política, y esto que ustedes plantean es claramente uno de los graves problemas, y no hay que olvidar que Pino Solanas en Capital obtuvo un 24% de los votos, siendo el discurso de la defensa de los recursos naturales uno de sus principales argumentos, ¿no? Carlos, muy bien. La última pregunta, por lo menos de mi parte, relacionado con el fallo de la justicia con respecto a las fumigaciones con glifosato en hacia la empresa TVA. Bueno, esto fue parte de un reclamo de vecinos de Vicente López que tuvieron la iniciativa, que por otro lado yo la he comentado y lo hemos hablado aquí en el programa un montón de veces, sufrimos también los vecinos del oeste de manera dramática, aquí en Marcos Paz, allí en Moreno, en Merlo, y nosotros creemos que es pequeños avances que se van dando. Nosotros desde otro espacio, junto con organizaciones campesinas, estamos trabajando en un proyecto para prohibir absolutamente las fumigaciones de glifosato. Ya también voy a poder compartir en próximas semanas esta información. Tuvimos una reunión el día viernes y la intención es justamente lograr, como lo están haciendo otros sectores, como la campaña Paren de Fumigar, etcétera, que dejen de fumigar sobre nuestras cabezas, y creemos que esto, que se prohíba, que TVA lo haga, poniendo en riesgo la salud de los vecinos que están frente a los ferrocarriles, es un pequeño pero significativo avance, ¿no? Es una herramienta también para después seguir luchando porque se haga en otros lugares, se lleva adelante un fallo de esta característica en otros lugares. Por supuesto, o sea, lo que nosotros tenemos claro es que es imposible seguir permitiendo que se fumiguen en zonas urbanas, que los mosquitos anden dando vuelta por las ciudades, que estos equipos de TVA pasen arrojando glifosato sobre nuestras cabezas sin que hagamos nada, porque si hablamos de la salud pública, estar fumigándonos con tóxicos que cada día se van comprobando más claramente el impacto que tienen sobre la salud, es algo que no debemos permitir. Y bueno, esta vez le ha tocado a la justicia, como ya lo ha hecho a principio de año en el barrio Ituzaingó, anexo de Córdoba, prohibiendo las fumigaciones aéreas en esa zona, y como se va avanzando en otros lugares del país donde se va limitando las fumigaciones, o incluso municipios que van creando ordenanzas para limitar cada vez más las fumigaciones, es un, como vos decís, pequeños pasos que nos permiten tomar conciencia como sociedad, cuidar nuestra casa, pero al mismo tiempo tenemos que mirar que tenemos que cuidar también nuestro país, y nos enfrentamos a una próxima temporada de siembra de soja de unos 20 millones de hectáreas, y esto significa 20 millones de hectáreas fumigadas con glifosato, que van a atentar contra la salud de estos miles de personas que viven en cercanías de esos ámbitos o directamente bajo estos territorios de la soja, ¿no? Muy bien, Carlos. Bueno, como todos los lunes, muchas gracias por la comunicación telefónica y estamos en contacto para el lunes próximo, ¿sí? Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Gracias por todo. El lunes próximo, a ver, les cuento. Sí. Y lo comparto. No sé si... Sí, creo que podremos estar comunicados. Yo voy a estar en Asunción del Paraguay, en una escuela de las mujeres de la Vía Campesina, dando charlas y capacitación, porque esta semana se hace una cumbre de presidentes del Mercosur y las organizaciones campesinas van a estar allí expresándose y haciendo sus reclamos, y desde el sábado tenemos una escuela que se realiza periódicamente cada año con mujeres de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Y bueno, si logramos comunicarnos, va a ser un gusto transmitirle qué es lo que está pasando por allá. Muy bien, va a ser una agradable comunicación telefónica desde allí. Muy bien, buenos días y gracias. Gracias, hasta Carlos. Luego. Hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Muy bien, ya estamos a pocos minutos del panorama, o ya estamos sobre el panorama, pero antes quería charlar unos minutos con Victoria. Victoria, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, por el día viernes decíamos que las entrevistas con Román Pacheco, Gabriela Manoni y Adriana Pereira tuvieron bastante repercusión, no solo de lo político, sino que muchos han escuchado estas entrevistas y han querido hablar al respecto, ¿no? Este caso fue... Gabriela López, que es una trabajadora social, que bueno, ha hablado en varias ocasiones con este programa por su trabajo en el Patronato de Liberados, pero también porque integra la comisión de vecinos que trabaja en el Centro de Integración Comunitaria en el barrio de Las Catonas. Bueno, al respecto, ella quiso compartir un informe que han elevado, ¿es así, Vicky? Exactamente. Acerca de cómo trabaja la subsecretaría a cargo de Román Pacheco. Exactamente, ellos acercaron al mail de la radio un informe en el que está sintetizado los principales ejes a través de cómo trabaja la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del municipio. Opinó sobre, bueno, algunas cosas, algunas afirmaciones que se habían emitido durante la entrevista del viernes y que ella no estaba de acuerdo. Y bueno, para después del panorama y la tanda, vamos a compartir parte de una extensa charla que tuvimos. Y bueno, y desde el espacio de la mesa de gestión del SIC, los resultados de su informe. Muy bien, bueno, algo se van a estar enterando en breve en el panorama y luego lo vamos a ampliar. Se marca un deseo de ser fiel y deja verse sincero somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Estados Unidos y Cuba. Maniobras conjuntas. Al menos unos 150 soldados norteamericanos y cubanos realizaron la semana pasada un simulacro de extinción de un incendio forestal en la base naval de Guantánamo. Según relató un periodista de Miami, Gerald presentó en la prueba, vio trabajando hombro a hombro a militares de ambos países. Un helicóptero cubano voló el territorio y lanzó agua sobre una madera ardiendo, mientras que marinos de los Estados Unidos establecieron un centro médico de emergencia administrado por las Fuerzas Armadas de los dos países. La Casa Blanca anunció varias medidas respecto de Cuba este año, como eliminar las restricciones a los viajes de cubano-americanos a la isla y votar a favor del regreso de Cuba a la OEA después de casi 50 años. Nacionales. Déficit en aerolíneas. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, reconoció hoy que el sideral déficit de la compañía trepó en junio a los 240 millones de pesos y pronosticó que en junio será aún peor. Además, sostuvo que el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, no va a tener incidencia en sus decisiones a pesar del fuerte vínculo que mantienen el camionero y su padre, el diputado Héctor Recalde. El titular de la empresa remarcó: con Moyano tengo una excelente relación, pero no es mi jefe, no me puso al frente de Aerolíneas, aunque reconoció que ambos continúan luchando contra la privatización. Recalde subrayó que hoy tenemos un déficit enorme que se agravó en estos meses con la crisis sanitaria porque la gente dejó de viajar y lamentó que la caída abrupta en la venta de los pasajes provoca un alto déficit. En ese sentido afirmó que en junio el déficit llegó a los 240 millones, pero en julio va a ser aún peor. Provinciales. Jujuy. Usurpación de tierras. La comunidad aborigen El Charcal del pueblo Colla denunció que el día jueves 16 de julio un grupo de personas ingresó nuevamente en las tierras de Juella, departamento de Tilcara, con el fin de tomar posesión y apropiarse de una parte del territorio. Según aseguran los miembros, este grupo es el mismo que intentó usurpar las mismas tierras el 9 de mayo pasado, cuando ingresaron con una maquinaria y arrancaron postes, alambres, churquis y cardones. En esta ocasión denuncian que lo hicieron con un agrimensor de la Dirección de Inmuebles de la provincia de Jujuy, con quien comenzaron a marcar terrenos para loteo y luego comenzaron a poner postes y alambrar. También recibieron amenazas permanentes donde fueron agredidos físicamente y además les robaron los alambres delante del personal policial presente. según consta en 4 denuncias policiales realizadas por los miembros de la comunidad. Los usurpadores permanecieron durante toda la noche dentro de la obra del Centro Integral Comunitario que se estaba construyendo en las tierras de la comunidad aborigen con aportes del Ministerio de Desarrollo Social, lugar que fuera de usado como logística de la usurpación de las tierras. Locales. Contrapartida. El pasado viernes estuvieron presentes en Recorte Informativo el licenciado Román Pacheco, Gabriela Manoni y Adriana Pereira para explicar cómo trabajaron desde la Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos del Niño con los chicos en situación de calle. En tanto, un grupo de vecinos de la Mesa de Gestión del SIC en la Plaza de Todos, el Centro Cultural Las Catonas y la Asamblea de Salud del Barrio Las Catonas realizaron un estudio respecto a los dos ejes que analizan el accionar de la Subsecretaría de Niñez del municipio de Moreno. Gabriela López, una integrante de la mesa de gestión del SIC, dialogó con Recorte Informativo y mencionó que desde el municipio no tienen intención de vincularse con organizaciones sociales con distinta postura política a la de ellos. No, para nada, no tienen voluntad de articular con las organizaciones que no son del marco del punteril de ellos, de las redes clientelares, las conocidas, que hace años, bueno, que hay 60 organizaciones, ponele que laburan con niñez. El problema es quién supervisa esas organizaciones. Claro. El Estado municipal, con su política punteril, digamos. No hay nada que supervise hoy, a nivel nacional incluso, ¿eh? Por eso está el tema de la implementación de la ley es tan terrible. Sí se podría hacer a través de los consejos locales. Pero es justamente, si en algo coincidimos de lo que hoy se dijo, es que es compleja la situación. Ahora, el tema a esas situaciones complejas, ¿cómo se las interpela y qué soluciones se les da? Además, López indicó que desde el municipio se terceriza la responsabilidad del Estado y que problemáticas tan complejas no pueden depender de personas voluntarias, sino de profesionales. Tercerizan la responsabilidad del Estado, como que de alguna manera se hace lo mejor que se puede, viste, en semejante contexto, qué sé yo, hay que ver, bueno, estas 60 organizaciones que pueden laburar con los, que hace años que laburan con los pibes, que laburan desde el voluntarismo. Una problemática tan compleja justamente y tan de tal vulnerabilidad como niñez, queda a cargo de organizaciones que ¿quién las supervisa, no? Sí. Las ONG no están preparadas, hay un voluntarismo, un sentido común que atraviesa todas las ONG. Te digo, hasta las ONG, nosotros hoy en día no estaríamos preparados, a pesar de años de experiencia, para laburar la temática. En el mejor de los casos, es buenas intenciones. Ahora, estamos laburando, ahí coincidimos, sí, es tan compleja la realidad y la problemática en sí, que no se puede laburar desde la solución no puede ser desde las buenas intenciones, desde el sentido común hegemónico, ¿entendés? Necesitamos recursos, guita y los mejores expertos. En tanto, como trabajadora del patronato liberado, negó que los chicos de la calle tengan un lugar para dormir. Yo te digo, al patronato han ido estos 7 pibes. Es todo mentira lo que hoy decían como ellos como funcionarios, que hay lugares. Hay lugares donde sí, se sabe, van y duermen en el hospital, duermen en el comedor. Primero, esos lugares también son expulsivos. ¿Dónde están los expertos ahí? Porque uno hace lo mejor posible. Bueno, le van al patronato. Nosotros laboramos con población adulta. ¿Qué hacemos con esos 7 pibes ahí, entendés? Te quiero decir, desde lo concreto, nosotros queremos articular, vienen los pibes, el operador de calle, viste, sí, que van a la familia, y todo es una cosa, un gran como sí, que, y sí, se hace lo mejor posible. Es la hora 10:40. 12 grados, 4 décimas la temperatura, 62 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba?

Muy bien, continuamos en recorte informativo, 47 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Y bueno, hablábamos con Victoria acerca de la entrevista que le realizó a Gabriela López, que es una trabajadora social que conoce mucho del trabajo aquí en Moreno y de las organizaciones sociales. Cumple un rol fundamental en lo que es también el trabajo con los chicos en situación de calle o quienes ya han transitado por algún instituto de menores o han sido judicializados, porque el Patronato de Liberados cumple la función de aquel chico, quizás que es mayor de 16 años y que ya ha pasado por algún penal, bueno, debe ir a firmar todos los meses, y el patronato también incluso se debe encargar de conseguirle algún empleo, alguna pensión, algún subsidio. Ese es el trabajo del Patronato de Liberados, que en muchos casos no lo pueden realizar por la falta de instrumentos que tienen para realizar este trabajo, ¿no? También parte del testimonio de Gabriela López como repercusiones de la entrevista extensa que realizamos aquí en los estudios de FM Moreno con el licenciado Román Pacheco, Gabriela Manoni, que es jefa del programa de Chicos en Situación de Calle, y también con Adriana Pereira, que son las autoridades que se encargan de llevar adelante, de contener de alguna manera o de aplicar la ley 13.298 aquí en Moreno. Era parte también de lo que se habló ese día, el testimonio y la visión que Gabriela López plantea en estos audios que vamos a escuchar. Y también desde otros lugares, desde comentarios que llamaron, esta idea de tercerizar, como dijo Gabriela López, y quitarse un poco las responsabilidades y depositarlas en las organizaciones sociales, claro, cuando faltan elementos, como bien se lo dijimos al licenciado Pacheco, como por ejemplo el Consejo Local, la formación o el llamado a que se conforme el Consejo Local, y esta disputa o este planteo muy recurrente que implica que solamente se trabaja con organizaciones sociales cercanas al municipio. Gabriela López plantea esto. Mucha gente ha escuchado la entrevista que se realizó el día viernes y ha comentado sobre parte de alguna manera, si bien se hablaba de la acción que se realizaba desde el municipio con niñez, muchos hablaban de inacción o de falta o de delegar responsabilidades. Exactamente, y el municipio también aseguraba que de un trabajo conjunto con otras organizaciones sociales. Sin embargo, Gabriela López, desde la experiencia del Centro Cultural Catonas, la Asamblea de Vecinos del SIC, dice que en realidad ya no... Estas organizaciones con las cuales se maneja funciona también de una lógica de punteros, o sea, no todas las organizaciones participan en conjunto con el municipio. Y bueno, y ella asegura, dice, bueno, que no han encontrado buena predisposición por parte de las autoridades del municipio para trabajar con ellos, que no van a buscar organizaciones que sean críticas, sino que es una cuestión de, bueno, de igual, digamos, ideología política. Le escuchamos el primer audio, ¿sí, Gabriela López? No, para nada, no tienen voluntad de articular con las organizaciones que no son del marco del punteril de ellos, de las redes clientelares, las conocidas, que hace años, bueno, que hay 60 organizaciones, ponele, que laburan con niñez. El problema es quién supervisa esas organizaciones. Claro. El Estado municipal, con su política punteril, digamos. No hay nada que supervise hoy, a nivel nacional incluso, ¿eh? Por eso está el tema de la implementación de la ley es tan terrible. Sí se podría hacer a través de los consejos locales. Pero es justamente, si en algo coincidimos de lo que hoy se dijo, es que es compleja la situación. Ahora, el tema a esas situaciones complejas, ¿cómo se las interpela y qué soluciones se les da? Hay que diferenciar los que tienen un cargo de funcionario, digamos, y laburan en el sector de niñez, a los que somos militantes y en nuestro acontecer diario, ¿entendés? Trabajamos como militantes queriendo articular. No es la misma, digamos, lugar, ¿no? Porque ellos, desde el discurso, nos tiran a nosotros, a todas las organizaciones, también se lo pueden tirar a ustedes de alguna manera, hoy lo plantearon en el discurso, la cuestión de que, bueno, a ver, ¿qué marco conceptual tienen ustedes? Ustedes no son los expertos, ellos son los expertos, qué sé yo, y que ellos van a trabajan con su equipo de expertos. El problema es que ese equipo de expertos trabaja con la misma lógica punteril, el mismo marco conceptual que todos los funcionarios, digamos, ¿no? Porque la idea nuestra es ahondar en esto a partir de la práctica, ¿no? Claro, y a partir de la práctica, ¿qué visión tiene acerca de la niñez, la juventud, de sus investigaciones? Por eso, que hay un ocultamiento en cuanto a ellos como funcionarios de la cuestión social que hay hoy. Ponele, se trabaja, ellos hoy todos se siguen ahondando en el tema de los 7 casos de estos pibes que están en la calle enfrente del municipio, cuando sabemos que son muchos más, ¿no? Y van a tratar de laburar ese caso tapando toda la cuestión social, de que ellos trabajaron en esta línea, que ella y papá, ¿no? Y te llevan el la discusión al caso, sin poder ver el contexto en el que está el caso, bueno, ni hablar de exclusión, de bueno, de, o sea, trabajan en una política de un discurso de ocultamiento continuamente, ¿no? El tema es que la política del consejo local que maneja el municipio sí, es en base a un poder centralizado, ¿no? Sí. Convocan a las organizaciones que no cuestionan, ¿no? No convocan a organizaciones críticas. Hay una red clientelar muy fuerte. Una red clientelar muy fuerte, decía Gabriela López, y también sabiendo las vivencias, el día a día, el trabajo con los chicos que ellos viven y que realizan todos los días. ¿O no? Sí, sí, sí, exactamente. Estaba Vicky. Es importante esto lo que decía, porque cuando nosotros hablábamos el otro día con el licenciado Román Pacheco, le planteábamos la situación de las organizaciones sociales, y Juan Ramón Martínez también lo aplicaba en algún momento, que no existen las herramientas por parte del municipio, o ellos no tienen las herramientas, las organizaciones sociales, para poder trabajar con los chicos, porque se necesita de un conjunto de profesionales para lograrlo y hacerlo, y también de financiamiento. Exactamente, Gabriela López va a decir, bueno, que estas organizaciones se manejan principalmente por el voluntarismo, y dice, problemáticas tan complejas no puede haber gente voluntaria, no puede depender de gente voluntaria, sino que se hace falta muchos profesionales que intervengan en esto. También lo que ella me comentaba es el tema de que, si bien la ley es muy buena, tiene sus agujeros negros, que es el tema de la concepción familiar. Dice, la concepción de familia de ese entonces ya no es la de ahora. En realidad, la familia ya de por sí en la actualidad está muy fragmentada, y las familias en general son expulsivas. Claro, cuando nosotros hablábamos de buscar otros tipos de soluciones, la ley habla de fomentar el vínculo familiar y que el chico se reincorpore en su núcleo familiar. Pero esto, cuando resulta imposible casi, cuando las familias están tan destruidas, cuando no existen casi vínculos, o no existen directamente los vínculos, se vuelve complicado y tiene que haber una salida para aquel chico que se encuentra en la calle desprotegido, y para eso también está la función del Estado. Exactamente. Bueno, escuchamos el audio de Gabriela López, que nos sigue desarrollando estas ideas. Tercerizan la responsabilidad del Estado. Hoy mismo lo decía esta funcionaria que había, bueno, como que de alguna manera se hace lo mejor que se puede, viste, en semejante contexto, qué sé yo, hay que ver, bueno, estas 60 organizaciones que pueden laburar con los, que hace años que laburan con los pibes, que laburan desde el voluntarismo. Una problemática tan compleja justamente y tan de tal vulnerabilidad como niñez queda a cargo de organizaciones que ¿quién las supervisa, no? Sí. Las ONG no están preparadas, hay un voluntarismo, un sentido común que atraviesa todas las ONG. Te digo, hasta las ONG, nosotros hoy en día no estaríamos preparados, a pesar de años de experiencia, para laburar la temática. En el mejor de los casos, es buenas intenciones. Ahora, estamos laburando, ahí coincidimos, sí, es tan compleja la realidad y la problemática en sí, que no se puede laburar desde la solución no puede ser desde las buenas intenciones, desde el sentido común hegemónico, ¿entendés? Necesitamos recursos, guita y los mejores expertos, porque el tema es, ¿qué expertos? Nosotros estamos en una asamblea de salud, ponele, lo que le planteamos cuando estábamos también en la mesa de gestión del SIC, ponele, traer médicos que hayan estudiado en Cuba, ¿entendés? Y que conozcan el territorio, o que quieran conocer el territorio. Trae los médicos que están en el programa Barrios Adentro, no sé, en Venezuela, que estuvieron 10 años de experiencia, ponele. ¿Entendés? No traen esos. No traen eso. Lo forman ellos y forman estos con lógica puntero, ¿no? Hay otra lógica que también, que marca todo este contexto, que tiene que ver con la lógica del discurso. Parece que yo cambio la realidad con el discurso, diciendo, ay, sí, tenemos que trabajarlos, y nosotros tenemos equipos interdisciplinarios. ¿Quién sabe que esos equipos no existen y que se laburan un como sí muy grande y en el ocultamiento? Solamente lo que, bueno, obviamente, conocemos el territorio, ustedes lo pueden saber desde incluso no lo que les llega de la radio, si sí, uno sí se pone a profundizar. Los funcionarios participan en los espacios que pueden hegemonizar, ahí está el punto. ¿Entendés? No van a participar en los espacios críticos. No va a haber ni siquiera algún colega, ¿entendés?, que trabaje desde una sala, ya te digo, eso lo vivimos a diario. Que vaya a las organizaciones más críticas. Thank you. muy contundente de Gabriela López, Victoria, al afirmar el trabajo de todos los días, y lo que también le planteábamos al licenciado Román Pacheco en aquel momento cuando le hicimos la entrevista, de, bueno, es parte de la responsabilidad del Estado hacerse cargo de lo que sucede con los chicos y no delegar estas responsabilidades a las organizaciones sociales, que desde la voluntad y desde el compromiso social intentan realizar un cambio, pero que no tienen las herramientas suficientes. También mencionaba el trabajo de, por ejemplo, los operadores de calle y los profesionales necesarios. Decía en este momento Gabriela López, bueno, no existen los profesionales capacitados para llevar adelante este tipo de metodología. Exactamente. Otra de las ideas que tomó Gabriela López es que en la entrevista, los funcionarios del municipio aseguraron que los chicos tenían lugares para dormir. Dice, bueno, dice, tienen el hospital, tienen, o sea, y ella decía, y bueno, incluso nombraron al patronato. Y ella dice, no, que en realidad es mentira, que son, o sea, lugares en donde no hay especialistas y que son lugares también exclusivos de por sí. Vamos a escuchar a Gabriela López y después vamos a leer las principales ideas del documento que nos enviaron. Yo te digo, al patronato han ido estos 7 pibes. Es todo mentira lo que hoy decían como ellos como funcionarios, que hay lugares. Hay lugares donde sí, se sabe, van y duermen en el hospital, duermen en el comedor. Primero, esos lugares también son expulsivos. ¿Dónde están los expertos ahí? Porque uno hace lo mejor posible. Bueno, le van al patronato. Nosotros laboramos con población adulta. ¿Qué hacemos con esos 7 pibes ahí, entendés? Te quiero decir, desde lo concreto, nosotros queremos articular, vienen los pibes, los operadores de calle, viste, sí, que van a la familia, y todo es una cosa, un gran como sí, que, y sí, se hace lo mejor posible. Van a querer, es como más complejo porque también la ley no es la panacea y tiene sus agujeros negros en cuanto a esto de la familia. Porque la familia no es la familia hoy. Del año 2000, la familia que nosotros nos planteábamos, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Con todo este proceso de exclusión, ¿no? Sí, trabajando en el patronato, ¿no? Sí. Bien, ¿y cómo está funcionando? O sea, ¿siguen sin tener un lugar adecuado? Tuvimos que cerrar las puertas, el laburo de oficina no lo pudimos seguir haciendo, de atención a la población, porque en semejantes condiciones que nosotros laburamos, ¿entendés? Que no hay nadie quien venga a ponerle, si limpiar tenés que limpiar vos, tenés que trabajar vos, hacer tu trabajo profesional, hacer de administrativo y limpiar vos tu lugar de laburo, te imaginás que eso es un, no sé, un boomerang, ¿viste? Nosotros como parte de la población, además, ¿no? Que podemos llevar el virus no solo a la persona que atendemos, ¿entendés? A nuestros pibes. Nosotros atendemos población que tiene tuberculosis, que tiene, bueno, distintas enfermedades que hacen base a este semejante epidemia, te imaginás, ¿no? Neumonía, bueno, gripes mal curadas. Y es un gran como sí porque, insisto, ves a esto, si uno no es crítico en cuanto que no sirve como institución lo que estamos haciendo, ¿entendés? No hay un laburo social a eso hoy. Te van a poner palos en las ruedas para que hagas tu laburo social. O se entra en la lógica de asistencialismo, que de hecho nosotros ni siquiera tenemos eso porque justamente no tenemos relación, que la tendríamos que tener, de articulación con el Estado municipal. No hay asistencia de parte del Estado a esta población que ha tenido causas penales, de hecho, ¿no? ¿Te imaginás? Claro. Si para las que no tuvieron causas penales no hay laburo, vos te imaginás para las que sí tuvieron. Bueno, hay diferentes términos que retomaba Gabriela López, Rodrigo, ahora te tenemos aquí también, donde mantenía y explicaba parte de algunas palabras que se utilizaron el día de la entrevista aquí en el estudio, por ejemplo, el asistencialismo. Bueno, nosotros no queremos promover el asistencialismo, pero tampoco se hablaba de una manera de solucionar el problema. Gabriela Mannoni en un momento dijo, desde el 2005 que estamos trabajando, y nosotros le planteamos, bueno, no habrá un error en la metodología, que estos chicos no pueden salir de la calle o no salen de la calle. Hay como un ida y vuelta, y está bueno escuchar lo que dice Gabriela López, porque lo vuelvo a reiterar, es lo que se trabaja todos los días, desde la experiencia. Ellos hablo de los representantes del municipio, mostraron cuál era su postura, el trabajo de todos los días, y luego Gabriela López nos dice cómo ellos tratan de colaborar desde los medios que tienen, porque al mismo tiempo son escasos, con esta situación tan compleja que nosotros lo hemos reflejado hoy en 7 chicos, pero que es mucho más amplio. Claro. No, también está relacionado con el tema de las becas, por ejemplo, el dinero que le llegan para las becas a la subsecretaría, ¿qué se hace con ese dinero? Bueno, Gabriela Manoni decía, tratamos de no generar el asistencialismo, sino de vincular con las familias, pero si el asistencialismo no va para los chicos, va para las familias, es decir, van las zapatillas, las frazadas para la familia de aquel chico que está en la calle, y de alguna manera se sigue generando ese asistencialismo y no la vinculación que se pretende, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta también cuál es el rol de las organizaciones sociales en esto. ¿Hay un asistencialismo hacia las organizaciones sociales? No lo hay. No lo hay, pero tampoco están las condiciones generadas para que esas organizaciones tengan las herramientas para poder trabajar con un chico. O que se dote a las organizaciones sociales de profesionales. No hay puede haber, claro, tampoco. No hay articulación con las organizaciones que no están de acuerdo con algunas políticas del municipio, ¿no? Sí con otras. Dentro también se llamaba al debate sobre estos temas tan importantes en el partido de Moreno, en este caso con estos chicos, y se decía, bueno, hay que debatir, hay que ver qué hacemos, y Gabriela López bien lo anunciaba, tenemos que dejar de tener un discurso en donde se fomenta la práctica y empezar a hacerlo, más allá de lo que podemos decir, bueno, actuemos. Hagamos algo para que esto se solucione y trabajemos realmente con todas las organizaciones sociales. Creo que eso era lo que decía Gabriela López de una actitud crítica cuando hablaba. Exactamente. Bueno, el mismo viernes ellos nos mandaron un mail en base a dos ejes, fue un cuadro conceptual en base a los dos ejes que analizan el accionar de la subsecretaría de Niñez del municipio de Moreno. Un eje es la política, el consejo local, que fue el que más se desarrolló en los cortes de audio, y el otro es en cuanto al marco teórico, en cuanto a la política del Consejo Local, era esto que veníamos hablando del poder centralizado, de no convocar las organizaciones críticas, de tercerizar responsabilidades del Estado, de que, bueno, no, las ONG no están preparadas y se trabaja del voluntarismo, tampoco que el Estado supervisa, tampoco que el Estado tiene la capacidad de supervisar estas ONG, y que el Estado no está dispuesto a dedicar los fondos necesarios y que, por lo tanto, no existen centros de días y lugares de abrigo porque en otros lugares funcionan. Y la dinámica expulsiva para silenciar la demanda y para no verse desbordado. Bueno, hay un centro de día que todavía no se ha construido en el barrio Jardines. Todavía la obra no ha comenzado, creemos. O se ha comenzado, pero se ha avanzado muy poco. Y es un lugar muy importante justamente para esta actividad, ¿no? Cuando justamente se hablaban de lugares, centro de día, casa de abrigo, en los barrios, para que los chicos no lleguen al centro. También uno de los planteos que hubo aquel viernes. Como decía. Claro, que el barrio incluya. Exactamente, bien. El segundo eje hace referencia al marco teórico. Dice que hay ocultamiento y negación, que se silencia la demanda y no hay honestidad intelectual, que en cuanto a la estrategia de comunicación y la fundamentación de su accionar, dice que utilizan el caso para ocultar la problemática estructural, como el caso de estos siete chicos, que no se ve todo el problema social. Después el tema del posibilismo, que usan el argumento de uy, somos un municipio pobre, hacemos lo mejor que podemos, ellos incluso lo dijeron mismo en el viernes. El tema del pensamiento hegemónico, que bueno, también pues de vuelta imposibilita el pensamiento crítico, se centraliza el poder, que los profesionales y los funcionarios deciden y los profesionales empleados atacan, es decir, los profesionales están subordinados al poder político y que no hay profesionales éticos, profesionales ni intelectuales éticos con autonomía, todos obedecen. Ayer, el viernes, perdón, veíamos a dos operadores de calle acompañando por las calles de Moreno a uno de los chicos que quedó en situación de vulnerabilidad, que estaba hace mucho tiempo en situación de vulnerabilidad, pero que en este momento se encontraba solo durmiendo frente a las puertas del municipio de Moreno. Yo particularmente no veía este tipo de actividad previo a las preguntas, a la consulta o a la incorporación de una carpa frente a la radio. Me parece importante decirlo. No está mal decirlo, claro. Porque me parece importante decirlo porque así como hablamos y preguntamos y dijimos la tarea que se realizaba, o el licenciado Román Pacheco lo anunció, también hay que decir cuándo se actúa y cuándo no y en qué momentos. Y que no se tome esto como una crítica o ser opositor por decir esto, ¿no? Sino que estamos planteando temas que son de la coyuntura, diarios, y que de ninguna manera están en contra de tal, sino que se trata de que, bueno, esto sirva para mejorar, ¿no?, la calidad institucional. Crítica desde la construcción, eso es lo importante. Exactamente, y bueno, y por último, como para no dejar colgado el documento, es lo que se refiere a la participación de la comunidad, que, dice que se obliga a participar a la comunidad como ejecutora de políticas decididas por los funcionarios, y que la comunidad participa como mano de obra barata, y que en realidad no hay participación de la comunidad en el diagnóstico, la planificación, la evaluación y la supervisión. O sea, en lo previo y en lo posterior no participa la comunidad, sino que es mano de obra barata de responsabilidades que debería ser del Estado. Muy bien, Victoria, muy buen trabajo. Creo, vamos a seguir hablando con Gabriela López este tema, porque estos chicos que duermen en la calle, que algunos ahora están con su familia, pero sabemos que esto es una rueda en donde pueden llegar a volver de nuevo a las puertas del municipio, como ya pasó en determinadas circunstancias, no es un tema que se termine con una entrevista el día viernes, sino que va a continuar por una solución a este problema que los chicos con su o la vulnerabilidad de derechos que tratamos toda la semana pasada y que vamos a seguir trabajando. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela. Nuevas medidas. El gobierno venezolano emprendió un vuelco hacia la economía más social y hay alarma por el proyecto de ley de propiedad social que abre la puerta a nuevas confiscaciones de empresas y bienes. Esto según lo que reclaman cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales, que permitirá al Ejecutivo arrasar con la propiedad privada desde la mirada empresarial. El proyecto de ley de propiedad social faculta al gobierno a declarar la utilidad pública y el interés social de bienes materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población. El borrador de la ley también establece que el Ejecutivo podrá decretar la expropiación forzosa mediante justa indemnización de los bienes cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo. Nacionales. Bien retirado. Eduardo Dualde, el expresidente, regresó al país y solo habló para recordarle a la presidenta que el camino es el diálogo. Luego volvió al mutismo, alejado del mundo, en un spa de misiones. Desde allí contempla la totalidad del panorama e imagina el futuro. Sabe que en la coyuntura el nombre que más adhesiones o menos objeciones concita entre los peronistas es el de Carlos Reutemann, pero sabe también que en dos oportunidades el santafesino esquivó la responsabilidad, en 1999 y en 2003. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Polémicas concesiones. El Poder Ejecutivo presentó la semana pasada un proyecto de ley que propone llamar a licitación pública para dar en concesión por el término de hasta 30 años 15 inmuebles del gobierno de la ciudad que están deteriorados o sin inversión y destinar ese dinero a la construcción del futuro centro cívico en Barracas, donde se concentrarían áreas administrativas. Si bien el bloque del PRO en la legislatura ya comenzó a trabajar este proyecto, el kirchnerismo sostiene que es inviable porque plantea que para la creación del centro cívico antes hay que mudar los hospitales Borda y Moyano. Por su parte, la coalición cívica considera que la mudanza es un gasto innecesario. El diputado macrista Cristian Ritondo, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la legislatura porteña, afirmó que en las próximas semanas se comenzará a analizar el proyecto. Trabajadores en lucha. Desde hace dos semanas, los trabajadores de la fábrica Fargo, ubicada en la intersección de la ruta 24 y 25, cuartel quinto, suspendieron las tareas dentro de la fábrica como consecuencia de cinco despidos hasta el día sábado, que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Por 15 días se analizará la situación de la empresa y los trabajadores regresarán a sus puestos de trabajo. Walter Ayala, representante de los trabajadores, dijo que todos regresaron a sus puestos de trabajo y la actividad se normalizó. Y ahora están todos trabajando los chicos, volvió toda la normalidad, quedó todo igual como estaba antes de empezar la huelga, todo normal, los chicos trabajan lo más tranquilo, cada uno en su puesto de trabajo, que tenemos que esperar y a ver cómo se resuelve todo esto. Luego el trabajador dijo que los empleados están de buen ánimo por retomar sus puestos de trabajo y que en total los despidos llegaron solamente a 5. Los pibes están contentos porque demostraron que todos juntos se puede luchar y que sirve para las demás plantas también, que no se tienen que dejar presionar por nadie. No, los despidos eran 5 nomás. Los otros eran, no dejaban entrar en... Ellos sí tienen la capacidad de hacer eso, pero despedido no hubo ninguno. No le dejaban entrar, que ellos toman medidas como bueno, ustedes se adhieren al paro, nosotros vamos a empezar a echar gente. Es la hora 11 y 15 minutos. 13 grados, 7 décimas la temperatura, 67 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio.

en algunas áreas. El reclamo más fuerte, sin duda, desde este espacio es que se convoque al Consejo Local, donde allí las organizaciones puedan participar y de alguna manera también trabajar en las políticas públicas que se desarrollan desde la subsecretaría o desde otras áreas municipales también. Victoria Espinosa tuvo la posibilidad de hablar con Juan Ramón Martínez, que es uno de los representantes del foro, además integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado, sobre, bueno, vamos a escuchar un audio acerca de los temas que se hablaban en esta reunión, actividades que va a realizar el foro en estos meses que quedan del año, ¿no? Sí, bueno, uno de los máximos pedidos que se hace también por parte de los integrantes de las organizaciones es esta participación, esta convocatoria al Consejo Local, que también se charló y que se está esperando y que no hay un tiempo estimado para cuándo se va a realizar, si va a ser dentro de este año vigente o a partir del año que viene. No hay fecha estimativa para convocar a al Consejo Local como herramienta fundamental del trabajo de las organizaciones sociales que tanto se habla. Muy bien, escuchamos la palabra de Juan Robo Martínez. Y el encuentro se debió a ver qué actividad, después de un mes y pico de no encontrarnos, de no reunirnos por la cuestión electoral y no mezclar toda la situación de la problemática de niñez con respecto a la cuestión electoral, nos estuvimos juntando y salió todas las actividades de agosto que tienen las organizaciones civiles que integran el foro, así que armamos un cronograma para tener presencia del foro en cada actividad que se haga para el Día del Niño y todo el mes de agosto. Salió también una actividad propia del foro para el 7 de agosto, que es una actividad de juegos callejeros al frente de la municipalidad, o sea que vamos a cortar la calle y hacer distintos juegos, la rayuela, la soga, distintos juegos tradicionales que ya no se hacen, ¿no? Un poco para revivir los más grandes y otro para que lo aprendan los chicos de ahora, ¿no? Y otra cuestión importante, que en septiembre vamos a retomar y relanzar la campaña de promoción de derecho y cultura por los pibes. Eso va a ser una gran marcha de muchas organizaciones sociales de Moreno, bastante colorido, que vamos a convocarla de Gaona y la Ruta 23 hacia la Plaza Mariano Moreno, con escenario en la Plaza Moreno, para que desarrollen todas las actividades que tienen las organizaciones sociales, ¿no? Teatro, música, y hacer una actividad de todo el día. Esto en el marco de esta campaña de promoción de derecho y cultura por los pibes, pero también todo enmarcado en los reclamos, ¿no? Los reclamos habituales, que es la convocatoria urgente del Consejo Local, que lo venimos pidiendo ya hace varios años, la situación de desnutrición en la localidad, así que la consigna importante que tenemos es que el hambre es un crimen. Y bueno, todo, reclamar todos los derechos, ¿no? El tema salud, educación, un techo para todos los chicos de Moreno, por el tema de situación de niñez en calle. Así que esto ha salido más o menos de 3-4 horas de reunión, porque bueno, ya te digo, hacía rato que no nos encontrábamos, así que tenían todo mucho que decir. Bueno, ahí estaban algunas de las actividades que se desarrollarán desde el Foro por los Derechos del Niño, la Adolescencia y la Juventud de Moreno. Y bueno, están abiertas las posibilidades, el diálogo se mantiene hasta el momento con algunas organizaciones sociales, con otras no. Es importante repetir nuevamente lo que decía Gabriela López, de cómo se maneja desde el municipio. Y lo dice una trabajadora que está todos los días, ¿no?, en un barrio y que sabe cómo se manejan las políticas públicas también. No hay que desestimar ninguna opinión, de eso se trata, ¿no?, este espacio de construcción, ¿no?, y de informar también lo que se hace. Continuaremos tratando el tema y con diferentes voces acerca de un mismo problema o problemática, claro, que no tiene, y como bien decían, una sola arista, sino que es bastante complejo y por eso hay que hablarlo y discutirlo. Muy bien, ya venimos. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas y hay resistencia, porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando ganas sin de julio hoy, Rodrigo. 20 de julio. Día del amigo. ¿Alguien sabe por qué es el día? Ah, ya sé por qué es en realidad. Ya sé. ¿Vos la sabés, pregunta Cintia? De Rodrigo tenía que ser. No, me olvidé, pero me acordé porque hoy justamente escuché en las noticias por qué era el día del amigo, ¿no? Porque hoy se cumplen 40 años de la llegada del hombre a la luna. ¿Esto fue real? ¿Para vos fue verdad, Cintia, que el hombre llegó a la luna hace 40 años? Vamos a hacer una discusión. Allá afuera algunas caras dicen que no. Para vos, Diego, ¿es verdad que el hombre llegó a la luna? Dice que no. No, dice. No. Sí, puede ser. Pues Vicky. Siempre lo mienten. Vicky. ¿Para vos es verdad que llegó el hombre a la luna hace 40 años? No. Bueno, ¿Fernando? ¿De la mayoría? No. No. Dicen que se filmó en un estudio de Disney, ¿no? Ese montaje que fue cuando pisaba Neil Armstrong la luna en el año 69, ¿quién? ¿No? Neil Armstrong. ¿Cómo la pronunciación? Sí, voy mejorando, ¿viste? En estos bueno, últimos lo, meses. Lo que tenemos que decir de eso es que esta fecha a veces nos disgusta porque también es algo mercantil, sí, y de un sistema en donde promueve el consumo. Sirve muchas veces de excusa para juntarse con aquellos amigos que no los ves muy seguido. Y no está mal, ¿no? No está mal. No está mal tampoco. Entonces, un saludo para todos los amigos desde aquí y también que sea un momento de disfrute y de establecer lazos con aquellos que siempre o en los malos momentos se encuentran más allá de la familia que puede llegar a estar o no, pero creo que eso es lo que tenemos que resaltar hoy. Sí, la amistad con todos los compañeros siempre está, ¿no? Quizás se resalta más en este día, pero es bueno que así sea también y compartir un momento, ¿no? Un mate, una conversación todo amena, una palabra, cuando uno lo necesita, está bueno que estén en esos momentos y no solamente el 20 de julio uno claro usa. Amigos día son como todos excusa los días, ¿no? Claro. Bueno, hubo llamadas, Ana de Casco Salas nos mandó un saludo grande, también nos decía feliz día del amigo, y Oscar Martín Rayo, a ver si está bien. De la neurona. De la neurona. El programa de la neurona, también. Nos mandó un saludo también, un abrazo grande para él y para todos los compañeros de la radio. Para todos los que hacemos la radio, para todos los que son amigos, nuestros conocidos también, ¿no? Porque también forman parte de esto. Y por una esta intención y una construcción diferente a la que se plantea desde aquí, desde FM Moreno. Y para que Estados Unidos diga la verdad acerca del hombre que llegó a la luna. Bueno, el imperio. Es un momento así de extensión. Bueno, estamos terminando el recorte informativo del día lunes 20 de julio. En la operación y puesta en el aire estuvo Diego Dicut. En la producción, Victoria Espinosa. A ver que llegó un mensaje. A ver, llegó un mensaje. A ver si lo podemos escuchar. Escuchalo mientras, Cintia. Yo sigo nombrando el equipo informativo, Rubén Bustamante, Victoria Espinosa, Cintia Medina y quien les habla, Rodrigo Pagalday. Esto fue recorte informativo del día lunes 20 de julio, Día del Amigo. Y el mensaje, Cintia, entonces, ¿cuál era? Dice Sebas de... Sebastián. Dice, ¿qué carajo tiene que ver la luna con la amistad? Se pregunta él. Sí, acá tengo la respuesta. Ah, tiene la respuesta. No, o sea, sé que fue propuesta por un argentino que falleció el año pasado y era porque justamente ese día toda la humanidad entera estaba mirando la televisión del hombre llegando a la luna, Y entonces dijo, uy, vamos a hacer que se lee el amigo porque estamos todos unidos por... Encima dijo, uy, bueno, pues, como que se le ocurría, sí, uy, la, bueno. La amistad unida por la televisión, algo muy loco, ¿no? Pero... uy, bueno, vamos a hacer como que ese era el día del amigo. Habría que resignificar y buscar otro día, sí, también se ha planteado muchas veces. Esta de es una discusión ya. Pero hasta el momento nadie propuso algo más coherente que la televisión, ¿no? Y la luna. No, sí hubo propuestas, pero no se llevaron adelante, no se pusieron en práctica. Bueno, bien, podemos inventar una acá, desde el programa. Bien. También llamamos, esperamos los llamados de los oyentes. No hay que olvidarse de Neida también, que tenemos el escrito. Esta semana toca a Marosa Di Giorgio, que agradecemos a Agostina que nos recomendó los autores para la selección. El escrito de hoy es... Para que Rodrigo llegue, a ver cuál era el escrito de hoy. Anoche volvió otra vez. Ahí está, llegamos. De Marosa Di Giorgio, leído por Neida. Muy bien, nos despedimos ahora sí. Nos despedimos, un saludo grande. Mañana continuamos con más información. Hasta mañana. Anoche volvió otra vez Marosa Di Giorgio, poeta uruguaya. Anoche volvió otra vez la sombra. Aunque ya habían pasado 100 años, bien la reconocimos. Pasó el jardín, violetas, el dormitorio, la cocina, rodeó las dulceras, los platos blancos como huesos, las dulceras con el olor a rosa. Tomó al dormitorio, interrumpió el amor, los abrazos. Los que estaban despiertos quedaron con los ojos fijos. Soñaban, igual la vieron. El espejo donde se miró o no se miró, cayó trizado. Parecía que quería matar a alguno, pero salió al jardín, giraba, cavaba en el mismo sitio, como si debajo estuviese enterrado un muerto. La pobre vaca, que pastaba cerca de las violetas, se enloqueció. Gemía como una mujer o como un lobo, pero la sombra se fue volando, se fue hacia el sur, volverá dentro de un siglo. Vuelvo a casa temprano, hermano, nada salió como lo esperaba, él fue mejor.